Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, usuarios y usuarias, a una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y también agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa y toda la transmisión de esta estación. En el control técnico se encuentra el señor Luyel Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Primer mandatario nacional calificó como un éxito total la reciente cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Instituciones públicas para la lucha contra el contrabando de extracción están en total solidaridad con el pueblo indígena. Estado Mayor del Ministerio de Cultura abocado a la pacificación del país. Cultura. Este jueves fue bautizada la edición número 12 de la Guía Profesional de Medios Audiovisuales de Venezuela, Visor. El libro Gritos Indígenas en Yacambú fue bautizado en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo de la ciudad capital. Ciclo Desde la Riva celebra el Día de la Candelaria con la agrupación Caramba. Regionales. Gabinete Cultural de Yaracuy convoca al foro Debate Cultura de la Paz contra la Cultura de la Muerte. Cinemateca de Tabay, Estado Mérida, ofrece taller de cine documental. Internacionales. Colombia, México y Venezuela ganan premio Casa de las Américas 2014. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Omar Orozco, bailarín y profesor de danzas tradicionales. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ofreció este jueves en horas de la noche una entrevista especial desde La Habana, Cuba, a la televisora Cubavisión, en la que destacó las relaciones de amistad y unión entre ambos países. Calificó como un éxito total la reciente cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, al destacar que luego de casi dos siglos de división, hoy día, la región se ha unido y conformado un poderoso bloque de poder que está derrotando al imperialismo estadounidense. Aprovecho para felicitar a todo el pueblo cubano por esta jornada de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que sin lugar a dudas es una jornada histórica, una jornada unitaria, muy bolivariana y muy martiana. Son los sueños hechos realidad con extraordinaria capacidad por parte del gobierno cubano, de nuestro compañero presidente Raúl Castro, del pueblo cubano, que realmente maravilló a todas las delegaciones con las atenciones en las calles, un espíritu unitario que ha marcado toda la cumbre y que ha dejado impactado a todo nuestro continente. Esa alianza profunda del corazón, de las ideas, del proyecto, de los sueños, le abonó a nuestra América todo lo que hoy tenemos. Petrocaribe, 18 estados, 18 pueblos. El ALBA, que es la vanguardia revolucionaria, patriótica, socialista del continente. Y en el mundo es vanguardia de resistencia. El CELAC nace por la consolidación de esas dos estructuras. El ALBA, Petrocaribe, las otras estructuras. Y el CELAC tiene la marca de Chávez, sin lugar a dudas. Y decir que tiene la marca de Chávez, tiene la marca de la Revolución Cubana. Por otra parte, el primer mandatario expresó que no podemos dejar que la CELAC se ONUICE. La CELAC tiene que tener una agenda de acción, ya que tiene una doctrina común por la cual tenemos la capacidad de no dejar que la CELAC sea una organización más. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, informó durante la reunión de instituciones públicas para la lucha contra el contrabando de extracción que el 50% de los alimentos que llegan al estado Zulia se van por la frontera colombiana. Mencionó que además de los alimentos existen otros productos que son utilizados para cometer los delitos fronterizos. Aquí en el Zulia pasa el 50%, compañero, que los alimentos que llegan al estado Zulia se van para la frontera. La excusa es que le vamos a llevar comida a los hermanos Guayú, pero los hermanos Guayú se paran en los caminos y ni un paquete de harina queda allí. Todo se va a territorio colombiano. Vamos a generar ahora una atención integral a los hermanos Guayú en toda la zona de La Guajira con el Mercal Casa por Casa. Nosotros nos vamos a encargar. Ya hay 11.000 familias, ya de 9, que esta semana aceleramos, tenemos 11.000 familias a las cuales se van a atender casa por casa, casa por casa. Vamos a revisar el funcionamiento de las casas de alimentación en todo este sector para garantizar que los hermanos reciban sus comidas y los altos índices de desnutrición que existen sean abatidos de una vez por todas. También Diosdado Cabello indicó que existe un sector que pretende crear una matriz de opinión con el objetivo de incriminar a la comunidad guajira como el principal responsable de este flagelo. En nombre del Gobierno Nacional, Cabello expresó su total solidaridad con el pueblo indígena, quienes han sido atacados en diferentes oportunidades por pequeños grupos de la derecha apátrida. Informó que en los próximos días se estará facilitando un número donde los venezolanos podrán comunicarse con los organismos del país que se encuentran abocados a este problema. 12:09 minutos. Con el fin de realizar aportes al Plan de Pacificación Nacional que presentará el presidente Nicolás Maduro este 8 de febrero, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, sostuvo una reunión con todo su tren ejecutivo, o como él lo llamó, el Estado Mayor de Cultura. Hemos instalado el Estado Mayor del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de acuerdo a lo que ha establecido el decreto de modificación de los ministerios. Y bueno, en él estamos integrándolo, los viceministros, el ministro y los compañeros que nos acompañan en la mesa de hoy, compañero Edgar González, presidente de la Fundación Museos Nacionales, la compañera Aracelis García, presidenta del Centro Nacional de Artesanía, el compañero Javier Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional, compañero Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, el compañero Luis Pellicer, presidente del Centro Nacional de Historia, entre otras responsabilidades, y la compañera Jordana García, presidenta de la editorial El Perro y la Rana. El titular de la cultura también expresó que los hechos de violencia no tocan solamente el tema judicial, sino que se trata de un problema de cultura. Es no solamente un asunto policial de investigación, de orden público, sino que es fundamentalmente un problema cultural que debemos afrontar todas y todos y que debemos participar cada una y cada uno de los venezolanos y las venezolanas en la resolución de este problema, aportando soluciones. Y entonces, cada uno de los 33 entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura abre un espacio para reflexionar sobre el tema de la violencia, sobre el tema de la paz. A partir de este 1 y 2 de febrero se desplegarán los gabinetes estatales de cultura para replicar el foro Cultura de la Vida contra Cultura de la Muerte, que ofrecieron el domingo pasado Luis Brito García, Roberto Hernández Montoya y la poetisa Daniela Seidman. El ministro Barbarito explicó que bajo los esquemas del Plan de Pacificación Nacional, la misión Cultura Corazón Adentro estará de la mano con la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para que al remozar las comunidades en su estructura física, también adornarlas de forma permanente con la cultura que se exprese en cada población. Cultura. En el mes del cine nacional, la Fundación Visor y la Cinemateca Nacional se unieron para presentar este jueves en horas de la noche la Guía Profesional de Medios Audiovisuales de Venezuela. Visor es un proyecto que recopila las grandes producciones filmográficas de nuestro país desde el año 2005 hasta el año 2012. Así lo dio a conocer Juan Carlos Lozada, presidente del Centro Autónomo de Cinematografía. Visor provee información para todos aquellos que estén interesados en hacer cine en Venezuela, pero no solo eso, sino también para todos aquellos que quieran enterarse de información acerca de cuál ha sido el devenir, el resultado de la cinematografía venezolana en los últimos tiempos. Pili Galán, editora de la Fundación, destacó que por más de 36 años, Visor ha sido el compañero fiel de los profesionales de los medios de comunicación en el país. Aparte de ser una herramienta de trabajo, es la historia del cine venezolano, porque realmente hemos venido desde la tercera edición de Visor, se han venido registrando sistemáticamente todo lo que son las producciones nacionales. Esta herramienta de trabajo será distribuida de forma gratuita y en formato digital por el portal web www.visor.com.ve. Este jueves, en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, fue bautizado el libro Gritos Indígenas en Yacambú, del autor Andrés Avelino Álvarez, quien, en compañía del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, bautizaron el texto con pétalos de margarita, flor típica del municipio Andrés Eloy Blanco, de la entidad larense. El diputado Vivas destacó que la comunidad indígena Yacambú es visibilizada en el referido libro, ya que es un esfuerzo científico de recopilación, un esfuerzo para el debate y hacer del conocimiento del pueblo venezolano lo que es el pueblo Yacambú. Además, recordó que la Constitución incluye a los pueblos indígenas en todos los ámbitos. El parlamentario planteó la conformación de una comisión especial del Poder Legislativo para hacerle seguimiento a las problemáticas de la comunidad Yacambú, donde la propuesta será realizada al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Cultura al día. La Compañía Nacional de Música invita al concierto gratuito El 4 y la Candelaria, que se realizará el sábado 1 de febrero a las 6 de la tarde en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. La agrupación caraqueña Caramba será la encargada de ofrecer un variado repertorio de música y bailes tradicionales venezolanos en honor al Día de la Virgen de la Candelaria. Ignacio Barreto, coordinador de operaciones de la Compañía Nacional de Música, nos comenta. Continuamos con el ciclo Cuatro Cuerdas, Una Patria, y esta vez para despedir oficialmente la Navidad venezolana, que como todo el mundo sabe, culmina el 2 de febrero con el Día de la Candelaria. Para eso hemos invitado a una extraordinaria agrupación de danza, que es el grupo Caramba, que desde hace 8 años está dedicada a la difusión de las diversas manifestaciones culturales venezolanas a través de la expresión musical y danzaria. Este sábado, precisamente, nos van a hacer un hermoso viaje por todas las manifestaciones tradicionales de la Navidad venezolana que llevan danza. Esta festividad, que se celebra cada 2 de febrero según el calendario católico, tiene su origen en el pasaje bíblico de la presentación del niño Jesús en el Templo de Jerusalén. También es conocida como Fiesta de la Luz o de las Candelas, y por ello la fe mariana le da el nombre de Virgen de la Candelaria. Recordemos que la entrada para disfrutar de este evento desde las Rivas es completamente gratis. Son las 12:16 minutos. Regionales. Este sábado, 1 de febrero, siguiendo los lineamientos por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Gabinete Ministerial para la Cultura del Estado Yaracuy realizará el foro debate Cultura de Paz contra Cultura de la Muerte. El director operativo de la entidad, Luis Gallardo, destacó que dichos foros contarán con invitados calificados para esta oportunidad, quienes tratarán este tema de avanzada cultural por la paz y por la vida, donde se hablará, entre otros temas, de cómo se enfrenta el discurso de la hegemonía de la violencia, sirviendo este evento como un espacio para reflexionar. El foro debate Cultura de la Paz contra Cultura de la Muerte se realizará simultáneamente en 3 municipios del estado de Yaracuy. Estos son San Felipe, Brusual y Peña a partir de las 9 de la mañana. En el marco de la celebración del Día del Cine Nacional, la Cinemateca de Tabay, Estado Mérida, ofrece el taller de cine documental que se dictará los 2 primeros fines de semana de cada del mes de febrero. Gustavo Arriaga, director de la referida Cinemateca, nos detalla aún más información. Eso lo está anunciando el CENAC. Se abrió uno para el día 1, 2, 8 y 9 de febrero. En vista de que era para 25 personas y se inscribieron más de 60. En vista de eso, tuvimos que abrir otro, lo cual lo está financiando la alcaldía de Santos Mejarquina, es del 3 al 7 de febrero, ¿ok? El curso será completamente gratuito y los interesados deberán reservar su cupo enviando sus datos personales al grupo de Facebook Cinemateca Tabay. La Cinemateca está ubicada en el Centro Cultural del municipio Santos Michelena, en Tabay, Estado Mérida. Son las 12:18 minutos. Internacionales. Este año, el Premio Literario Casa de las Américas 2014 galardonó a reconocidas obras de escritores de Colombia, México y Venezuela. En este concurso han participado más de 25.000 autores del continente y varios centenares han sido premiados. El jurado del certamen, integrado por 22 intelectuales de 12 países de la región, anunció su fallo en los géneros de cuento, teatro, ensayo de tema artístico literario, literatura brasileña y caribeña en inglés y creole, además del premio de estudios sobre la mujer, tras la lectura de deliberaciones de 376 obras. Precisamente, el premio de estudios sobre la mujer fue para la venezolana Mariana Libertad Suárez, por el título La loca inconfirmable, apropiaciones femeninas de Manuela Sanz, de 1944 a 1963, valorada como una obra que goza de una inteligente capacidad crítica y argumentativa. La edición de este año estuvo dedicada a homenajear a reconocidas figuras de la literatura latinoamericana como la poetisa cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda y la puertorriqueña Julia de Burgos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios, tenemos a nuestro entrevistado hoy acá en cabina. Él es Harold Palacios y vamos a hablar con él acerca del baile. Usted es un ejecutante de las danzas. Sí. Y bueno, por ahí el Centro Nacional de Culturas Populares va a realizar un videoforo. Sí, el día de mañana a las 2 de la tarde, ¿no?, en la sede de la Escuela Nacional de Culturas Populares, se va a mostrar el videoforo realizado por el maestro e investigador de la danza tradicional Omar Orozco, ¿no? Él es investigador, tiene más de 30 años de investigación y de trabajo continuo con lo que son las danzas tradicionales de nuestro país. Y en este video, un poco lo que muestra es un recorrido y las distintas versiones que hay sobre el merengue caraqueño, merengue rucaneado, perdón. Sí, el rucaneo famoso de antaño. Sí. ¿Y tú más o menos tienes idea de lo que se va a ver allí en ese videoforo, para que más o menos des una pequeña pista a los que nos escuchan y de repente puedan acercarse o motivarse a ir? Sí, bueno, el documental, hay especialistas dedicados a la música popular de nuestro país. Uh-huh. Está el testimonio de personalidades como Cecilia Todd, Rafael Salazar, Ilish Orsini, Carlos García, quien es Pedro Marín, también está en el video, ¿no? Uh-huh. Y presentan lo que es su visión con respecto a lo que es el merengue, nuestra cotidianidad, ¿no? Hay visiones encontradas en cuanto al vestuario, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué se debería mantener en nuestra cotidianidad? ¿Si debería cambiarse, si no debería cambiarse? Un poco de la vigencia que tiene el merengue en nuestra cotidianidad. Y también hay una muestra de lo que es un merengue caraqueño. Uh-huh. En tres tiempos, ¿no?, lo que se podría denominar de esta manera. Hay una propuesta coreográfica también que hacen integrantes de bailadores de danza tradicional que se forman constantemente con el profesor Omar Orozco. Oye, mucha gente que no sabe que hay un merengue venezolano. La gente piensa que el merengue es dominicano y ese es el único. Sí. O pueden pensar que lo que pueda existir aquí es un derivado de aquel merengue, y no es así. Sí, y uno de los aportes que propone la Escuela, ¿no?, Nacional de Culturas Populares, y por eso abre el espacio, uh-huh, es para que se discutan este tipo de temas y toda la gente pueda exponer sus saberes, ¿no? Porque uno de los objetivos de la Escuela Nacional es que todo pueblo, o uno de los lemas, ¿no?, es que todo pueblo es una escuela de su cultura. Entonces es reivindicar esos saberes de tradición que nos han acompañado a lo largo de los años, que forman parte de nuestra vida, y debemos difundirlos y se deben conocer, ¿no? Pero también a través de una visión reflexiva y crítica en torno a eso. ¿De qué forma vamos a mantener esa manifestación? ¿Cómo esa manifestación forma parte de nuestra cotidianidad? ¿Cómo tienen vigencia y cómo se siguen practicando? Qué bueno. Más o menos, ¿como cuánto es el aforo que puede recibir esta actividad donde va a ser realizada? Estamos La invitación es abierta a todo público, ¿no? Estamos esperando aproximadamente 100 personas que asistan, nos acompañen en el videoforo y en la discusión y yeah. puedan intercambiar conocimientos con estos, parte de los investigadores que están, porque estará Omar Orozco, creador del documental, yeah. y Ilish Orsini, que forma parte de lo que es el video como tal, dando sus opiniones, y otros invitados más que podrán intercambiar sus conocimientos con los asistentes a la actividad. Ya, yeah. ¿Hay un sitio en internet en los que nos puedan dar más información, que formen parte quizás del maestro Orozco o de algún colectivo o de alguna fundación, algún ente que esté abocada a este tipo de actividades de interés nacional? Sí, el correo de la Escuela Nacional de Culturas Populares es escuelaculturaspopulares@gmail.com. También la página de loscañoneros.com, www.loscañoneros.com. quienes están constantemente y están apoyando lo que es la actividad. También en Twitter estamos en @ENCP, las iniciales de la Escuela Nacional de Culturas Populares, y el Facebook de la Fundación Misión Cultura. También a través de los números telefónicos 808-8482 pueden establecer contacto con lo que es la Escuela Nacional de Culturas Populares y así enterarse de todas las actividades, ¿no? Porque estamos preparando actividades periódicas que se desarrollen constantemente en los espacios de la Escuela Nacional. Qué bueno. A propósito de eso, ¿no tienes que comentarnos algo más? Por ahí me hablaron de una paradura y que vienen en actividades más, sobre todo para este año, que con el interés del Gobierno Nacional de abocarse a la cultura para combatir la violencia, pues creo que viene mucho por ahí, ¿no? Sí, bueno, el día de hoy se va a realizar una paradura del Niño Jesús como dando cierre a todo lo que sería el ciclo festivo decembrino, ¿no? Entonces, el día de hoy la Escuela Nacional de Danza, ¿sí?, va a realizar una paradura del Niño Jesús. Igual la invitación está abierta para la actividad. Qué bueno. Bien, Harold, agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta acá. Si quieres comentar algo que se nos haya pasado por alto o refresquemos nuevamente la invitación a la actividad del Cineforo. Sí, bueno, la actividad se va a desarrollar mañana en los espacios de la Escuela Nacional de Culturas Populares, que da al lado de la Sociedad Bolivariana, en la esquina de Traposos. Uh-huh. La actividad inicia a las 2 de la tarde. ¿Un punto de referencia? La Plaza El Venezolano, uh-huh, bajando en la esquina de Traposos. Al lado de la Sociedad Bolivariana, está, uh-huh, un poco más allá de la Casa Natal del Libertador. Ya, ya. A las 2 de la tarde estará el maestro Omar Orozco y diversos invitados que forman parte de lo que es el video que creó el año pasado. Qué bueno. ¿Y la paradura dónde va a ser? La paradura, la información exacta no la manejo en el momento. Ajá. Pero bueno, por ahí, por los sitios en internet que nos acabas de comentar, seguramente hay información. ¿Qué son? Seguro. Escuelaculturaspopulares@gmail.com, @ENCP, uh-huh, y los números telefónicos 808-8482. Ya, muy bien, muchísimas gracias, Harold, por estar acá y bueno, mucho éxito con todo eso. Gracias. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Harold Palacios, bailarín e integrante de este ente que nos invita, pues, al Centro Nacional de las Culturas Populares, que está ubicado ahí en el Teatro de Alberto de Paz y Mateo, al videoforo sobre el documental de Omar Orozco, ¿Dónde está el rucaneo? Ya lo saben, no se lo pierdan. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo su fiel sintonía y también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por toda la programación de esta estación, incluyendo, por supuesto, este programa, su noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arroyo. En la redacción y producción, Cinema González, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Les acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buen provecho y feliz fin de semana.